En principio tenemos un emergente urgente que es vinculado a la escuela de Poblet. Es una escuela que está en zona rural y el gobierno tomó la decisión, el gobierno provincial tomó la decisión de bajar el pago a los transportes, además tienen deudas. Esto generó un conflicto por lo cual los transportes no están funcionando. Es decir, no están llegando los niños y las niñas, la escuela está sin clases. Este es un primer emergente, el transporte no se utiliza solamente para esa escuela, también las escuelas especiales tienen funcionamiento con transporte que pasan a buscar a niños y niñas, y esto también se está dando en otros distritos de la provincia. Es decir, como parte del ajuste han tocado una parte hipersensible, como es esta prestación que hace el Estado para la inclusión verdaderamente de los niños y Claro. niñas en la escuela. O sea, algo grave, la escuela de Poblet es una escuela muy conocida para nosotros en La Plata, en el sentido de una escuela que ha resistido distintos embates y nos parece que esto es pegarle a la escuela pública, ¿no? Porque si no te importa que esté cerrada la escuela, si vas a estar aplicando el ajuste a tales niveles, eso por un lado. Por el otro lado tenemos una serie de reclamos que ya vienen, inclusive con el gobierno anterior, ya se los veníamos haciendo y no avanzamos, que es vinculado a la infraestructura. Hay una situación también emergente, gravísima, en la escuela Normal 1, en la media 21. Normal 1, que es una escuela céntrica, es increíble cómo están las aulas, se han movilizado padres y madres el año pasado, este año los alumnos están haciendo acciones, y el Instituto 9, que es un instituto terciario de muy buena, con una matrícula muy importante, tiene toda la matrícula desparramada en distintos lugares, en edificios que no responden a las necesidades. Ellos tuvieron, hay una situación prácticamente de corrupción, habría que nombrar allí, porque tres licitaciones ya fueron acordadas y cayeron, Claro. y ahora nuevamente con este gobierno no hay avances. Sí, Media vez, Andrea, perdón, sí. no comentabas lo de esta escuela rural de Poblet. Hace 1 o 2 días tuve la oportunidad de ver un video sobre, creo que el presidente del Consejo Escolar de la Ciudad de La Plata, que decía: acá están los precios, si alguien se amolda a esto, ya sale la licitación. Pero justamente Exactamente. vos hablabas Lo de que la. hicieron, exactamente, eso fue lo que hicieron, bajaron los precios, son precios que con el aumento de la nafta, además de los de Claro. sí, combustible, obviamente los transportes no van a ir a pérdida. Evidentemente no se trata de una cuestión de que hagan solidaridad o deberían de tener un transporte, ojalá tuviéramos transporte del Estado, bien podría hacerlo, pero bueno, esta es la decisión, están poniendo unos precios, aumentan por un lado el precio de los combustibles y por el otro lado ponen un precio que no va a cubrir los costos. Vos recién decías que los reclamos por infraestructura no son de estos últimos meses, sino que son de años anteriores, la escuela media 21, el normal, la media 3, el instituto 9 y tanta Exacto. otra cantidad de establecimientos en la provincia que se están cayendo a pedazos. El otro día hablábamos de una escuela de Los Hornos que tenía Media tres, sí, claro. claro, que tenía justamente el gimnasio donde los chicos tienen derecho a jugar y a tener su esparcimiento y las clases de educación física, pero también se realizan los actos cuando hay diferentes fechas conmemorativas. Así es la situación en cada pueblo y en cada ciudad de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué respuestas hay con respecto a esto? No hay plata y nada Sí, más. y te quería aclarar que estamos hablando de los casos que son gravísimos, porque después tenemos todas las secundarias básicas, que se llamaron secundarias básicas, que no se hicieron los edificios de secundaria. Entonces vos vas, por ejemplo, a la escuela que está al lado del arroyo de 500, perdón, del arroyo El Gato, en 2 y 500, 2 bis y 515 bis, que son escuelas con una matrícula importante, de distintos barrios, con chicos con necesidades, los chicos están 8 horas en la escuela, están conviviendo la primaria y la secundaria. Por ejemplo, el laboratorio son 3 aulas, para que te des, 2 aulas y una sala de docentes, para que te des una idea. Lo mismo ocurre con la escuela de Tolosa, la 89. Entonces, esas primeras escuelas que nombramos son las más urgentes. Después tenemos toda la situación de infraestructura sin resolver. Eso vinculado al tema de infraestructura. Después tenemos problemas muy graves con los cargos, porque también hay una búsqueda de reducir la cantidad de cargos y a su vez el tema del cierre de cursos como parte de un plan de ajuste que también es una preocupación. Después hay una avanzada sobre los derechos gremiales de las y los docentes vinculados al uso del de artículos que tienen que ver con las asambleas y capacitaciones, que están descontándolos como si fuera una falta injustificada. Es decir, nosotros tenemos una serie de problemas que venimos, algunos de arrastre, y que este gobierno no ha dado ninguna, absolutamente ninguna respuesta todavía. Andrea, te habla Mariano, ¿cómo te va? Hola, Mariano. ¿Qué pasó con el tema de los comedores escolares? Que había habido ahí un anuncio respecto a que se iba a aumentar un poco el presupuesto. Obviamente, seguramente no alcance, ¿no? Obviamente, sí. En realidad era tan... El monto que había hacía años que estaba con toda la suba de alimentos era absolutamente imposible. Subieron un poco ahora el aumento. Es lo que vos decís. Anunciaron que lo iban a dar. Estamos viendo de que llegue a las escuelas. En principio, sí. Lo que están haciendo vinculado a eso es reducir la matrícula, es decir, poner cupos. Claro. ¿Se entiende? Entonces te pasa la situación de que estás en la escuela y vos capaz que tenés tenés que definir, decidir qué chicos tienen más hambre que otros. Es una cosa imposible, ¿no? Realmente sí. Muy cruel, porque que aquellos chicos o chicas que necesiten comer en la escuela debe estar la matrícula garantizada y no poner cupos. De la misma manera que se decide qué chico tiene hambre o es pobre, también parece que la provincia quiere decidir cuál estudiante está en condiciones de viajar de manera gratuita en la provincia porque no están implementando la ley 14.735, que justamente establece el boleto educativo gratuito para todos los estudiantes de la provincia y por eso también van a marchar hoy. Sí, por supuesto. Nosotros desde SUTEBA venimos, en principio había un proyecto que era una propuesta de boleto educativo que fuera para toda la comunidad educativa, es decir, para alumnos, alumnas, secundarios, universidad, o sea, secundarios tienen, auxiliares y docentes. Eso ya desde en el periodo anterior, en el gobierno anterior, se aprobó otra ley que en realidad reduce a la de boleto estudiantil, pero ni siquiera esa la están cumpliendo. Es una barbaridad. En nuestra ciudad hay muchísimos chicos y chicas del interior, chicos y chicas que trabajan, que no pueden pagarse el micro, no pueden estar pagando dos micros. Algunas facultades están a mayor distancia ahora y realmente consideramos que es urgente la aplicación del boleto educativo. Está la ley, se jactan de términos como república, democracia. Ahora, las leyes están y no son aplicables. ¿Eso es democrático? ¿Eso es republicano? ¿En qué quedamos?